Se generó un debate a nivel nacional por las declaraciones del ministro de Salud de la provincia de Corrientes, Julio Dindar, planteó que las adolescentes se embarazan porque tienen un recurso económico como premio por haber tenido un hijo. Pero recientemente salió a decir que sus discursos fueron tergiversados. En la provincia de Santa Fe, el ministro de Salud Miguel Ángel Capiello planteó que los dichos de su par correntino no tienen correlación con la realidad y que incluso hubo una disminución del embarazo adolescente. Pensar que una niña de 10 años, 11 años, se embarace para recibir una remuneración es bastante traído de los pelos. No sé cómo serán los datos de embarazo adolescente en la provincia de Corrientes, pero aquí en nuestra provincia no han aumentado, al contrario, no han bajado. Además, el ministro de Salud santafesino sostiene que lo que se ha logrado con la asignación universal por hijo es el mayor control de los niños y un incremento de la cantidad de niños que se vacunan. Tomar esto como una retribución, cuando en realidad lo que la asignación familiar por hijo busca, no solo dar una remuneración a aquellos que no tienen trabajo para paliar esa situación, sino que también es un plan que tiene que ver con el control del embarazo, que tiene que ver con el control del niño sano, que tiene que ver con la vacunación, que tiene que ver con la escolaridad. M. Espíndola, enfermera del Centro de Salud Barrio Chalet de la ciudad de Santa Fe, plantea en correlato de lo que señalaba el ministro de Salud de la provincia de Santa Fe, Capiello, que los embarazos adolescentes no se han incrementado. Las embarazadas, la misma cantidad de siempre se atiende, no se incrementó. Así que yo no creo que sea que busquen la asignación y se embaracen las chicas, porque la cantidad de pacientes son la misma que tenemos año a año. O sea que no vemos cantidad incrementadas. Consultada sobre en qué piensa que ha influido la asignación universal por hijo en el ámbito de la salud, nos plantea que fueron en los controles médicos. Y generalmente los chicos, se controlan más los chicos por la asignación que se le da, si eso tienen las madres a traer, hacerle malos controles. Reportó para el informativo Farco, Alba Seracio, FM Comunitaria Chalet, Santa Fe, Capital.